Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Todos lo hemos hecho alguna vez. Al estar sentados en un sitio público tomando un café y conversando tranquilamente, de pronto observamos a una pareja que nos llama la atención. Algo les vemos tan interesante que no podemos resistirnos a seguir observando discretamente. Y ya sea en nuestro pensamiento, solo por nuestra cuenta o con ayuda del acompañante, procedemos a inventarle una vida a estos desconocidos. Les inventamos un pasado, una circunstancia, muchas palabras. En este viernes de libros, nos acercaremos a la historia de una pareja que se dispone a cenar en un restaurante en algún lugar de la ciudad de Roma. Tras un primer intercambio de palabras, Gaetano falla en su intento porque Dalia se sienta cómoda, pues ella se nota tensa en esta cita forzada. Dice el narrador, bastaba con mirar atentamente a Gaetano para darse cuenta de que no eran adecuados. No estaban a la altura de la empresa que pretendían realizar. Dos inconstantes repletos de agujeros emocionales. Así comienza Nadie se salva solo, de la escritora italiana Margaret Mazzantini, cuya obra ha recibido diversos premios literarios. Acerquémonos un poco más a la mesa de Delia y Gaetano para escuchar mejor. Resulta que fueron pareja, pero ya no lo son más, pues ahora están separados. Tuvieron grandes esperanzas, muchos planes y la visión de un futuro juntos. Pero ahora eso se ha esfumado y quedan dos hijos pequeños que viven con ella. Se han citado para discutir asuntos prácticos y deberán definir dónde y con quién pasarán los niños sus vacaciones. La separación fue dolorosa. Él es un guionista que hubiera querido otra vida con muchas más emociones. Ella quisiera hacer un viaje porque ahora entiende muchas cosas que hubiera preferido no entender jamás. Ahora conoce todos los matices del gris. Con esto gozamos del privilegio de escuchar sus pensamientos y entrar en sus recuerdos. ¿Cómo llegó a eso una pareja que tanto se quiso? Conforme transcurre la cena, se presentan momentos de irritación que acusan el rencor que se guardan estos antiguos esposos y amantes. Pero cualquier recuento de su relación estaría incompleto sin los buenos recuerdos. Basta, por ejemplo, con que un mechón de pelo caiga sobre el rostro de Dalia para que Gaetano se remote a tiempos de dicha y felicidad juntos, cuando ella era frágil, él el fuerte, y no se reprochaban como ahora. De este momento, el talento de Margaret Mazzantini nos cuenta lo que pudiera ser una historia de muchas parejas y al mismo tiempo de una especialísima, con el gran acierto de que la trama transcurre en un muy corto periodo de tiempo. Ahí caben las evocaciones, las anécdotas de una vida juntos y se mezclan con lo que cada uno piensa del otro y de sí mismo, lo que constituye ahora su presente y lo que pudo ser su futuro. También están las frases contundentes que estremecen y golpean, y del mismo modo flota en la novela esa posibilidad de diluir el rencor, de seguir adelante, de darle una oportunidad a la vida. Una pareja de ancianos permanece al fondo, y su presencia durante esta velada será conmovedora. Al final, se acercarán a los jóvenes divorciados para decirles algo que nos estremece. Si quieres averiguar qué, no te pierdas, nadie se salva solo. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.